buenas noches. Sí, buenas noches, sintonizas La Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintonizas La Cuca y escuchas Pasión de Cine, el programa consagrado en cuerpo y alma al séptimo arte, que se emite la madrugada del martes al miércoles. Comenzamos al filo de la medianoche, una hora así como muy muy propicia para tratar, digamos, asuntos cinematográficos. Y esta noche de agosto, inmersos en pleno periodo estival, donde sufrimos los rigores de este clima particular asturiano, habría que acuñar, digamos, el particular verano asturiano, que es un asunto particularmente atípico, inclasificable e intransferible a prácticamente ninguna otra parte del territorio nacional. Vamos a continuar pues con lo que habíamos comenzado en la anterior Pasión de Cine. Vamos a continuar con el asunto de las listas, aquella convocatoria que nacía hace ya un buen puñado de meses, casi se puede decir que a principios del año presente, 2014, en el que convocábamos a todo aquel, por resumirlo, que quisiera participar en el tema, aquello de las 10 canciones, 10 películas. Vamos a tratar de acotar un poco para intentar dar curso al mayor número posible de listas. Esa es mi idea, pero en fin, aquello que nació como 10 canciones, 10 películas, se está materializando de momento en los comentarios que particularmente estoy haciendo de las listas de películas. Ya hablé en el anterior programa que consagramos a la lista de Chus, perdón, de Adrián, de Días sin Huella, de lo que había sido un programa que, en fin, ese sí que había sido, digamos, fetén, como decimos, ese sí que había sido un programa, digamos, que hubiera sido de interés para ofrecer a los radio oyentes, radio escuchas, compañeros de la emisora, etc., etc. Pero por problemas técnicos, no técnicos, que como dije en su momento, más que técnicos, del técnico. Ahora estoy paliando esa situación y estoy regresando al análisis de las distintas listas. Hoy he traído 3 listas, por ir ya resumiendo y avanzando. Mi intención es dar curso a las 3, va a ser difícil. En la anterior ocasión, consumando algo más de hora y media, solo fui capaz de reseñar la del compañero Adrián. Es verdad que también en alguna de estas listas se repiten títulos, pero también sucederá en las otras que conforman, digamos, el acervo de lo que fue la convocatoria 10 películas. En este caso, el de canciones llegará, pues esperemos que en un futuro no muy lejano, y dependerá más del compañero Daniel del Hidrauris. Efectivamente, la encuesta 10 canciones, 10 películas nacía al calor de estos dos programas, el Hidrauris, que se emitía, y esperemos que vuelva en breve, se emitía los miércoles a las 10 de la noche. Ahora temporalmente se encuentra fuera de emisión, y Pasión de Cine, que es el programa que se emite actualmente los martes y que comienza alrededor de la medianoche, por decirlo así, ¿no? Yo trataré, a mi imagen y semejanza, solo, que es más complicado, más aburrido para el radio oyente y para mí mismo, pues tratar de aportar esos breves comentarios de las listas que afectan a las películas. Por resumir un poquitín cuál será la praxis, en fin. Como ya dije, no me gusta venir preparado, me gusta más venir improvisado. Me gusta hacer comentarios más sentimentales que de otro tipo. Más que otra cosa, para no saturar de información al posible radio oyente y para tampoco, pues, en fin, tampoco. por decirlo así, llegar con un cierto grado de honestidad. Si no voy a mentir, no he visto las películas, o sea, no he visitado las películas que no he visto de las listas y no he revisitado las que tengo bastante olvidadas, que son prácticamente todas o la mayoría, porque quitando algunas que sí queda la casualidad que he visto recientemente, no lo he hecho, y no lo he hecho porque tampoco quiero haberme condicionado tampoco por esa idea. Es verdad, y yo lo he comentado muchas veces, que me sucede lo siguiente: cuando yo he visto películas, muchas veces a lo largo de mi vida voy viendo una evolución. Algunas de ellas van a mejor y otras van a peor, es decir, algunas de ellas van hacia arriba y otras van cayendo hacia el precipicio. En fin, es una acumulación de muchas cosas, de muchos factores que condicionan que luego determinadas películas que en su momento te causaron una importante impresión siendo un crío o un adolescente, ahora, en fin, se quedan en pecata minuta. Y otras veces ocurre todo lo contrario. Algunas se revalorizan, iba a decir incomprensiblemente, no, sino precisamente por la acumulación de acervo. Pero tampoco es que sea muy importante esto, porque yo soy bastante apasionado de esto que llamo cine de sabor, que son películas que incomprensiblemente me siguen gustando por un ambiente particular, por algún elemento concreto que no sé muy bien el qué y que es mío, particular, y repito, intransferible, y que hace que hay películas que me sigan gustando pese a que pueda reconocer objetivamente que son malas, por decirlo así, por acuñarles un adjetivo, digamos, lapidario, ¿no? Que son malas, incluso, no sé si bodrios no. Yo muy pocas veces utilizaré este término en concreto, porque ya es tirar por la borda absolutamente una película y significa descalificar a decenas, por no decir a centenares de creativos que participan en ella. Pero sí que a veces se encuentra uno con bodrios, ¿no? Como es lógico, en el mundo del cine también, por supuesto. En este caso, pues comenzábamos intencionadamente, como siempre hacemos, lo hacíamos con un extracto de audio y luego con música, como de alguna manera también hicimos con el programa que consagramos a la lista en concreto de Adrián, de Días sin Huella. En este caso comenzábamos con un audio de Taxi Driver y continuamos, y nos sigue acompañando de fondo, la música que compuso el profesor Bernard Herrmann para esa misma película. Es su última composición. Fallece pues como poco después de consumar la grabación. Es el último gran trabajo de uno de los grandes músicos de la historia del cine, consagrado a la música para el cine en este caso. Yo creo que en alguna otra ocasión lo he comentado, quizás John Bardi sea mi compositor, digamos, que estuviera ahí, mi compositor, digamos, que particularmente considero el mejor de la historia, que es un asunto totalmente subjetivo, que nada tiene que ver con, que no admite quizá ningún análisis crítico, sesudo ni intelectual, y también entre los grandes de ese Olimpo de particular se encontraría Bernard Herrmann. Por supuesto, es incontestable, es uno de los grandes, no solo por su colaboración con Alfred Hitchcock o la última etapa con Brian De Palma, que bueno, tampoco fueron tantas películas, ni por su ligazón con el cine fantástico de los 60, ni su primera etapa ligada a Orson Welles. En fin, es uno de los grandes, es uno de los incontestables, y en fin, aquí nos legaba pues su última partitura, particularmente la legaba al director, al máximo responsable de esta película, Taxi Driver, que es Martin Scorsese. Y el asunto nos sirve para de alguna manera ir poco a poco introduciendo las listas, en este caso la que nos ofrece el compañero Chus. El compañero Chus que es el máximo responsable del programa que va por título Línea de Fuga, que se emite los viernes a esta misma hora, a la medianoche. Comienza el viernes en ese tránsito de la madrugada, del viernes al sábado, que tiene esa magia también de la madrugada. Tiene esa complicación para uno propiamente y particularmente como sustantivo, Pero tiene esa magia, porque en el fondo es también la magia de la radio de madrugada que hemos vivido de siempre, ¿no? Yo, en fin, ya lo he dicho muchas veces, yo soy un apasionado del transistor y recuerdo asuntos como meterme en la cama por la noche con la radio y dormirme con la radio. Entonces la radio de madrugada también, cuando uno por circunstancias permanecía despierto, o porque lo apetecía, o porque la situación le llevaba al asunto, pues es compañera, pero es mucho más. O sea, yo personalmente, si soy un apasionado del séptimo arte, lo soy también del transistor, y lo soy de programas particulares y concretos, pero aparte lo soy de forma genérica, es decir, lo soy del transistor, de la radio, de esa magia que transmite, en fin, el ingenio particularmente. Así que el compañero Chus, de Línea de Fuga, que lleva de forma maestra pues una particular mixtura, que es juntar historia y música, en fin. Un programa que en este caso concreto, yo no sé por qué, pero yo no conozco la entretela del personaje ni del propio programa, pero tengo la sensación de que es un conocimiento de la historia que no es impostado, sino que es un conocimiento, digamos, anclado. Es decir, nos ofrece esa mixtura que combina la música con los comentarios que nos asocian a determinados acontecimientos históricos de calado. Muchos de ellos circunscritos al reciente y extinto siglo XX. En fin, yo siempre digo que en este caso concreto, este compañero hace lo que también hacen otros, que es hacer lo difícil fácil, es decir, lo que es difícil, ofrecerlo fácilmente, que sea de una forma digerible, es decir, y eso es lo más complicado de todo. Quizá lo más fácil es venir aquí con la complicación y ofrecérsela, claro, y eso no hay quien lo digiera a nadie, entonces, en fin, ese es el problema, ¿no? En el fondo esto es radio, esto es comunicación. Hacerlo fácil, hacerlo digerible, aunque sea inconsciente, y ofrecerlo de esa manera al radio oyente, de manera que pueda engarzar o conectar directamente con el fenómeno, ahí está la maestría, lo hacerlo, y Chus, de Línea de Fuga, lo consigue. Hay otros muchos compañeros que también, y lo comentaremos, referente a las listas que nos han ofrecido generosamente. Yo lo voy a repetir, tengo que agradecerlo eternamente, si acaso, ¿no? Si se puede hacer así, de esa manera. La inestimable colaboración en esta propuesta, que nace así un poco al calor de estos dos programas, y que bueno, y cada uno puede interpretarla a su imagen y semejanza, incluso pues pensar, estos locos, ¿por qué tratan esto si esto no tiene la más mínima importancia? En fin, la tiene como prácticamente casi todo lo que haremos hacer aquí, ¿no? Por mucho que hablemos de asuntos trascendentes o muy importantes, o todo lo contrario, en el fondo, en fin, estamos desarrollando, yo creo, de alguna manera, una pasión comunicativa, y tenemos interés, ¿no?, de ofrecerla a los, generosamente también, por qué no decirlo, a los radioyentes, ¿no? Yo creo que todos y cada uno de los programas llevan también su labor detrás, su dedicación, y eso es muy importante también, ¿no? Y yo valoro muchísimo eso, esa dedicación, sobre todo altruista, que no busca, digamos, un afán de protagonismo ni una necesidad de reconocimiento, ¿no? Que en el fondo buscar esto en Radio Cucaracha sería absolutamente ridículo, entre otras cosas. Hablar de Taxi Driver posiblemente sea hablar de un icono del séptimo arte, y no estoy pues tampoco diciendo nada extraordinario, ni especialmente, en fin. Como iba diciendo, declarar que Taxi Driver es un icono del séptimo arte es una obviedad. Hablamos de una película mítica, una producción del año 1976. Son los primeros años de un director que va a hacer leyenda, que es Martin Scorsese. Es verdad que a día de hoy un tanto de capa caída, y podremos hablar de ello, si acaso. Es lo que más me interesa a mí a veces, más que hablar de la propia película, hablar de asuntos colaterales, que es pues para lo que me veo más preparado, más que para pensar particularmente cada una de las películas, que me va a costar más de forma improvisada. Aún así se puede hacer breves comentarios sobre el fenómeno, recuerdos, porque esta película, por ejemplo, hace ya bastante que no la veo, que no la revisito, aunque la tengo bastante presente, igual que hay películas que cuando las ves, no sé por qué, los detalles se difuminan más fácilmente, otros permanecen. Quizás sea precisamente por ser una película de fuerte, que causa fuerte impresión, sobre todo ese final que es también, pues, en fin, parte, ¿no?, necesaria e importante de la historia del séptimo arte. Es otro icono también. Hay escenas, secuencias, diálogos que son icónicas, que trascienden incluso, ya lo hemos hablado muchas veces, el marco cinematográfico, y por lo tanto se convierten en fenómenos populares, incluso sin que mucha gente incluso pueda recordar la película, incluso saber si la ha visto o no. De hecho, hay películas tan icónicas que a veces, en fin, hay, yo sé que algo leí por ahí hace años, hice una encuesta sobre una película, El Padrino, que es uno de los iconos del séptimo arte y una de las grandísimas obras maestras del cine, y mucha gente terminaba reconociendo que de alguna manera había interiorizado la película sin ni siquiera haberla visto. Es decir, que mucha gente reconocía que hablaba de ella sin haberla visto. Incluso mucha gente había soñado que la había visto sin haberla visto. Es decir, en fin, son esos fenómenos, ¿no?, que de alguna manera también entroncan con no sé, con lo que se convierte en icónico, ¿no? Con que a veces enciendes el televisor y te encuentras con una película y ves 10, 15 minutos, y es tan impactante el fenómeno que luego acabas interiorizándola como que la has visto, y como mucha gente habla de ella, y como aparece una y otra vez repetida en multitud, digamos, de formatos, por decirlo así, audiovisuales, pues terminas casi como asimilándola, como que forma parte, es intrínseca de la propia cultura que has mamado, digamos, la propia cultura audiovisual, que es la que fundamentalmente educa a día de hoy a las flamantes generaciones, ¿no? El fenómeno, en fin, el audiovisual, y sobre todo y fundamentalmente a día de hoy el digital. Es verdad, como ya dije en su momento, que esta película se podría decir que, aunque sea de Martin Scorsese, también hay que admitir una cierta paternidad de su guionista Paul Schrader, que hemos hecho mención alguna que otra ocasión. Es un guionista mercenario, pero también es un magnífico director, que a mí personalmente me gusta mucho, y que escribió, si no recuerdo mal, yo creo que las tres obras maestras de Martin Scorsese, que son Taxi Driver, posiblemente Toro Salvaje y La Última Tentación de Cristo. Este guionista de cultura o educación calvinista, castradora, que influyó bastante en su existencia, ¿no? Aquí yo creo que en la película se refleja un poco, ¿no?, esas constantes que incluso se repiten también en parte de su cine: la culpa, la redención, en fin, también la necesidad. Se puede decir que el personaje principal, Travis, pues representa un alma anónima en medio de un inmenso crisol, que es una ciudad como Nueva York. Hay que tratar de imaginarse una ciudad de 20 millones de habitantes. Aquí desde Oviedo nos cuesta. Prácticamente se puede decir que vivimos en un pueblo en comparación, aunque creamos que esto es una ciudad. Entonces nos encontramos a un sustantivo que simplemente trata de buscar una identidad entre todo ese conglomerado, ¿no? Es un ser solitario, aplastado, y que de alguna manera también reivindica su necesidad o su deseo, aunque no lo sé exactamente, de formar parte del grupo. El problema es que no lo consigue, no consigue integrarse. Yo creo que de alguna manera los seres humanos, no sé si es un asunto ambiental o genético, terminan necesitando formar parte de un grupo. Es decir, por muy reducido que sea, o sea, y valga la redundancia, sentirse admitido, sentirse respaldado, aunque el 99,9% del resto de tu existencia sea una absoluta basura, necesitas encontrar esa esquina donde encontrarte con los que consideras los tuyos y sentirte reivindicado, por decirlo así. Este sustantivo no lo consigue. Este sustantivo es un personaje vaciado, con graves problemas, digamos, para dormir, que eso condiciona también un poco su, lo que será su actividad profesional, y que en ese enorme cosmos, por decirlo así, que es esa ciudad de Nueva York, pues trata de reivindicarse de forma individual, es decir, a su manera, ante la imposibilidad de formar parte del grupo, lo trata de hacer particularmente. Y también hay un cierto instinto también de llamada de atención, es decir, sin que sobre el papel tenga mucho que ver, pero me recordó, o me recuerda, o pensando sobre el asunto, ¿no?, una película de Oliver Stone que fue bastante vilipendiada en su momento, bastante masacrada por la crítica y totalmente olvidada, sepultada, que nunca se ve en televisión, se le pegó el San Benito de película maldita, que es Asesinos Natos, y que de alguna manera trataba del fenómeno de los medios, de la fama, aquello de los 15 minutos que comentaba Andy Warhol, es decir, aquello de la necesidad que tiene el sustantivo de ser alguien o algo, aunque sea momentáneamente, en algún momento de su existencia. Travis, de alguna manera, repite el esquema, es decir, es un personaje simplón, con poca o nula cultura, nula formación, y que sobre el papel parece un personaje además con como muy, muy, en fin, de escasas inquietudes, y que en un momento concreto, repito, necesita buscar esa identidad, ese reconocimiento. En fin, se le ocurre todo tipo de ideas, incluso en un momento concreto se plantea asesinar a un aspirante, no sé si a senador o gobernador, y al final organiza esa escabechina en ese antro, organiza esa matanza de puteros y prosenetas, casi como un acto final de redención, que aquí podríamos conectar con esa idea cristiana, digamos, ese lastre cristiano que arrastra a Paul Schrader como el guionista de la película, como comentábamos, pero también como una forma de, pues no sé muy bien el qué, pues lo que comentaba antes, ¿no? Más que un acto de dignidad, es un acto de reivindicación personal. Aquí estoy yo, soy Travis, me presento ante la ciudad de Nueva York, empuño un Magnum 44. En fin, son muchas cosas que habría que pensar más tranquilamente, volver a ver la película y quizá pues darle más importancia a determinados asuntos que ahora mismo se me escapan. Por hacer un breve comentario sobre Martin Scorsese, que fue icono del séptimo arte, que fue uno de los maestros de las referencias de capa caída, ya lo comenté, hablando así un poco de sin haber contrastado los datos, si no me equivoco, la colaboración que inicia con Robert De Niro, que es estupenda y magnífica, se inicia con Malas Calles y concluye con Casino. Casino es una obra maestra, sin embargo yo llego a escuchar a algunos críticos, digamos, ¿no? Voces autorizadas, decir que presuponían que iba a ser la última colaboración con Robert De Niro. No sé si es que tenían algún dato oculto por ahí y por eso afirmaron eso. Efectivamente, desde Casino, año 95, Robert De Niro y Martin Scorsese no han vuelto a colaborar. Lo hicieron pues durante veintitantos años. Fue magnífica. Fue una colaboración única, entre comillas. Fue uno de esos matrimonios artísticos entre director y actor que no era el primero ni posiblemente sea el último, y que marcó una época. A partir de entonces, desde Casino, que para mí es una obra maestra, aunque determinados críticos la cuestionan, se inicia ese descenso, digamos, ¿no? De pasar de ser un director, digamos, a ser un director, bueno, pues que se puede considerar un buen director de cine, pero ya no se ve la mano del autor ni del maestro, aunque se empeñe. Ya lo comentamos, cuando se produce el divorcio artístico con Robert De Niro, pasado un breve lapso de tiempo, se da cuenta que en cualquier momento puede verse fuera del sistema, ya sabéis. La industria no perdona a nadie. No perdonó a Coppola, por ejemplo, y podremos hablar de ello si queréis en otro momento. Coppola, que fue pues uno de los directores referencia, que rodó dos rotundísimas obras maestras del séptimo arte, como son El Padrino parte 1 y parte 2. Eso sí, un director para mí personalmente tremendamente sobrevalorado, pero que tiene cosas muy interesantes. A día de hoy es un director, ese sí que es un director independiente, es decir, que prácticamente tiene que sacar adelante proyectos personalmente, por decirlo así, ¿no? Películas que la gente piensa que Coppola no roda películas, las sigue rodando, pero casi nadie sabe que se hacen y casi nadie las ve. Scorsese quizás se vio en un tris de desaparecer como su coetáneo, ¿no? No sé, quizás lo relacionaron en un mundo determinado por esa conexión que había, pues sobre todo por las películas de mafia, que tanto uno como otro tampoco rodaron tantas, aunque hay alguna que otra. Y un poco por esa cercanía, digamos, que había entre ellos, quizá por edad, quizá también por inicios, relacionado también con la factoría de Roger Corman. Los dos empezaron quizá un poco antes Coppola, en los 60, Scorsese por ahí también. En fin, el tema es que si ahora mismo Coppola está fuera del sistema, por decirlo así, Scorsese, que vio las orejas al lobo, o que en fin, en un momento concreto decide formar nuevo matrimonio artístico. En este caso se junta con una de las que eran estrellas emergentes, Leonardo DiCaprio. Eso le garantizó, él ha garantizado hasta el día de hoy, pues seguir un poco en esa primera línea, conseguir financiación de primera y seguir haciendo películas. Otra cosa es que esas películas nos gusten tanto como las que hacía antes, pero no es por un prejuicio hacia DiCaprio, no, es un asunto subjetivo y objetivo, es una combinación de ambos elementos. Yo, DiCaprio, nunca he sido un actor que me desagrada, incluso, bueno, he llegado a decir en su momento que me gustaba más en su época más, digamos, juvenil que actualmente, aunque creo que es un buen actor y es uno de los actores, yo quiero conocerlo, con más poder en Hollywood y que puede, pues como hemos comentado muchas veces, puede poner en pie una producción. Esa alianza con Martin Scorsese le ha permitido seguir ahora mismo en esa primera línea. Ya han rodado 4 o 5 películas juntos. Bueno, ahí sigue, ¿no? Intentando, pues, ya ni siquiera rememorar los viejos laureles. No volverán, es evidente. Los años no pasan en balde. No sé qué pasa ni sé lo que ocurre a veces, pero salvo muy pocos casos, yo creo que casi el único es Clint Eastwood, que rueda sus mejores películas después de cumplir los 60. La mayor parte de los directores, a partir de una cierta edad, inician un declive. No sé si es cognitivo, no sé si es un asunto puramente natural o si es un asunto ambiental, no lo puedo especificar, pero en fin, supongo que si se analizan y se estudian con tranquilidad, encontraríamos la respuesta al asunto en concreto. la lista de las 10 películas de su vida de Chus, compañero del programa Línea de Fuga que se emite los viernes y que lo hace a partir de la medianoche, a partir de las 12, en ese tránsito técnico entre el viernes y el sábado, se compone de La batalla de Argel, Pontecorvo, 1965, El sabor de las cerezas, de Kiarostami, 1997, Taxi Driver, Scorsese, 1976, Al final de la escapada, Jolly Godard, 1960, Pasaje de la niebla, de Angelopoulos, 1988, Coup de Torchon, Bernard Tavernier, 1981, Muerte de un ciclista, Juan Antonio Bardem, 1955, Arrebato, Iván Zulueta, 1980, Batán, de Ty Garnett, 1943, Isaf en África, de John Guillermin, 1973. Mientras escuchamos este tema central de la banda sonora de Shaft en África, bueno, tengo que dar también fe de ratas, me pasa cuando vengo aquí tan improvisado, me pasa a veces también en las presentaciones y despedidas de los programas, digamos, más canónicos de Pasión de Cine. Y el problema es que me ha pasado varias veces con este director en concreto, que es Sidney Lumet, que a veces le atribuyo películas que él no ha rodado, o le atribuyo, digamos, ya asuntos un poquito más serios, como decir que, hablando del Teniente Corrupto, cuando hablé de la lista de Adrián, llega a decir que sus películas eran... Es verdad que Sidney Lumet ha rodado muchas películas sobre policías corruptos, llega a decir que todas y cada una de ellas, o la inmensa mayoría, estaban encuadradas en Los Ángeles. Evidentemente son en Nueva York. Son, en fin, son lapsus extraños que surgen en momentos concretos. No sé en qué estaba pensando en ese momento, ¿no? En fin, corregimos el error y seguro que hay otros muchos que ni soy consciente o me doy cuenta. Pero, en fin, ya en otra ocasión le atribuí a Sidney Lumet una película que no había dirigido. En fin, quizás sean asuntos de poca importancia, pero a mí me gusta cuando me acuerdo y en fin, y me doy cuenta, pues comentarlos. De hecho, de alguna manera también hay una cierta conexión entre esto que estábamos comentando, policías corruptos, situación social degradante que afecta a Nueva York y el caso concreto de Taxi Driver. Paradigma, digamos, de la metrópoli gigantesca norteamericana y que de alguna manera es una película de la crisis. Es decir, igual que ahora estamos en 2014 aún inmersos en un periodo de crisis, los años 70, sobre todo a partir de la crisis del petróleo del año 73, se vieron muy, esa década en concreto, esa octava década del siglo XX, se vio muy condicionada precisamente por ese asunto en concreto, ¿no? Y hay que reconocer que en las grandes urbes norteamericanas, pues, en fin, se produjo una tremenda degradación social que afectó, pues, a los suburbios y que afectó al índice de criminalidad, que alcanzó cotas inimaginables y nunca más alcanzadas, ni siquiera en tiempo presente. Es decir, fue un momento, digamos, que, en fin, consecuente de, pero en el fondo, pues, pues en fin, la situación era la que era, y de hecho el séptimo arte también, como reflejo sociológico que fue, recogió el testigo, y nos encontramos pues con todo tipo de películas, desde las paranoias filofascistas, por decirlo así, de justicieros, hasta películas como Taxi Driver, que de alguna manera también entronca con esas películas de justicieros que también vimos en la segunda mitad de los 70, aunque luego, pues evidentemente la película pues transmite mucho más, no se queda simple y llanamente en esa superficie. En el fondo es un marco que utiliza el propio Scorsese para desarrollar su particular fábula la idea que yo creo que transmitía Scorsese o el propio Paul Schrader. Thank you. Chus de Línea de Fuga nos ofrece en su lista de 10 películas de su vida el título Shaft en África. Ahora estábamos escuchando la magnífica música compuesta por Isaac Hayes para la primigenia, la que inauguraba Las Noches Rojas de Harlem. Es una trilogía, si no recuerdo mal, Las Noches Rojas de Harlem, luego llegaría Shaft, regresa a Harlem y la tercera, que es Shaft en África. Luego la película se convirtió en serie de televisión. El conjunto, películas y serie, mítica también, protagonizada por el actor Richard Roundtree, embutido en la piel de Shaft, este particular detective. Detective privado, por supuesto. Reconozco el acierto en este caso de, bueno, el acierto entre comillas, particular y subjetivo del compañero a la hora de incluir este título, la tercera de la trilogía, la que cierra la trilogía, quizás sea la más divertida, la más irónica del conjunto. Shaft, de alguna manera, pues se puede decir que es un sucedáneo o un insigne representante de lo que fue las Black Exploitation, aquellas películas, aquellos thrillers de negros para negros, por decirlo así. Se puede decir y definir con estas palabras lo que representó aquel periodo concreto, fundamentalmente de los años 70, aquel especie de subgénero del thriller, entendido como género magno, se puede decir así. Sería una de sus variantes. Un actor, Richard Roundtree, que de alguna manera yo creo que quedó bastante encasillado, marcado por el personaje. Y eso no significa que su carrera se finiquitara o quedara circunscrito exclusivamente al personaje en concreto, pero sí que marcó una carrera y que de alguna manera aquí en Europa, por ejemplo, fundamentalmente lo asociamos a este personaje. Quizá no tuvo mucha suerte en el séptimo arte, en la pantalla grande, y quizá se vio más relegado a la pequeña pantalla, a la televisión. Hay muchos actores que han seguido un poco esa deriva, ya sea actores que comenzaron tímidamente en el séptimo arte y que encontraron un necesario refugio en la televisión y que aún así luego lo siguieron intentando en el séptimo arte. Lo hemos hablado, el caso, por ejemplo, de Don Johnson, muy asociado a la serie Corrupción en Miami, que lo intentó, fracasó, aunque creo que se puede reseñar algún otro título, pero que nunca llegó a despuntar, nunca llegó a hacer una carrera, digamos, importante en el séptimo arte. Y eso creo que fue lo que le pasó a Richard Roundtree, que se encasilló bastante. Es verdad que para los actores de color en Norteamérica siempre ha sido mucho más difícil. De hecho, la primera estrella negra, por decirlo así genéricamente, y que nadie se sienta ofendido, o afroamericana, fue Sidney Poitier. Es un poco el pionero en el asunto. Luego quizá llegaron otros actores como Jim Brown, que pueden estar ahí también, quizá un poco después. Pero en fin, fueron los pioneros y tuvieron que pasar bastantes años hasta que llegasen, digamos, ya creo que los años 80, para que los actores negros consiguiesen un cierto estatus. Actores como Eddie Murphy, luego Denzel Washington, en fin. Pero tampoco son tantos, si os dais cuenta. Es verdad que el estatus, digamos, de estrella lo alcanzan actores como Eddie Murphy o Denzel Washington, por seguir un poco con la crónica, porque llegan un momento en el que ya el público al que acceden es un público mayoritario. Es decir, si las películas de Shaft, por seguir un poco en el asunto, eran películas, se supone, de negros para negros, por decirlo así, o por lo menos con esa idea nacían en Estados Unidos, Estos otros sí que consiguieron llegar a un público, digamos, más internacional, y en este sentido más interracial, en fin, por utilizar otra terminología que no es la adecuada. No hablamos de razas, quizá de etnias, quizá la única raza que exista sea la humana, ¿no? Si acaso, ¿no? Pero en fin. Estos sí que consiguieron estatus de estrellas porque se asentaron ya en el Star System y ya fueron actores taquilleros a gran nivel. Es decir, ya eran películas que veían, por decirlo así, blancos y negros. El caso de la Black Exploitation quizás se circunscribieron más a ese público negro, entre comillas, o por lo menos esa idea yo creo que tuvieron algunos a la hora de realizar estos films en cuestión. Es decir, los negros no dejaban de ser una etnia importante en número en los Estados Unidos, y bueno, pues ya sabéis que el capital pues todo lo aprovecha, como hemos comentado muchas veces, y si esto podía ser un filón o un negocio, pues se aprovechó. También ocurrió con las comedias de situación, las sitcom estas que se dicen norteamericanas, que también aquí nos han llegado a Europa varias, que eran series de negros para negros, es decir, que por decirlo así, el 99,9% de los actores que aparecían en pantalla en estas series destinadas a la pequeña pantalla eran negros y contaban las historias de estos negros, y se supone que eran historias que debían llegar a ese público negro. En fin, de alguna manera era un estudio de mercado que lo que pretendía era llegar a una determinada, a un determinado público, por decirlo así, ¿no? Que luego detrás pretendamos buscar detrás de estas películas de negros para negros algún tipo de interpretación, algún tipo de connotación política, se le puede buscar, pero yo creo que al final todo termina diluyéndose en lo que es el marasmo de la industria y de lo que es Hollywood en general, llámese producción cinematográfica o llámese producción cinematográfica, cinematográfica o televisiva. Es decir, en el fondo todo es básicamente lo mismo, el Star System y el sistema de estudios, aunque a día de hoy permanece totalmente extinto, pero de alguna manera sigue funcionando de forma virtual. Tampoco es que esté desvelando nada, lo hemos comentado muchas veces. Es decir, las películas, si tienen éxito, pues los responsables de la misma seguirán ligados a la industria y seguirán viviendo de la misma. Si no tiene éxito, pues simplemente desaparecerá. Esto duró lo que duró. De hecho, lo podríamos enlazar, el fenómeno, con lo que luego fue la deriva, digamos, es así que yo creo que más militante, con más connotación política, reivindicativa, que fue la que iniciaron otros directores en los años 80, como el caso de Spike Lee. Comento esto porque precisamente Shaft sufrió, entre comillas, digo sufrir porque la película era bastante, bastante poco recomendable, que fue Shaft Return o Shaft Regresa. En este caso, el actor que se embutía en el personaje en Shaft era Samuel L. Jackson, una estrella emergente en ese momento, un actor que hay que reconocer que le costó mucho llegar, que no fue llegar y besar el santo precisamente, sino después de una larga carrera como actor secundario, pues poco a poco, y supongo que tras el éxito de Pulp Fiction y eso es inevitable reseñarlo, consiguió empezar a fraguar una carrera ya habiendo cumplido ampliamente las 4 décadas de existencia. El caso de Shaft Return, que tenía como máximo responsable a John Singleton, que se puede considerar un epígono o seguidor, aunque sea en sus inicios o en los inicios de su carrera, de Spike Lee. Si Spike Lee es el director militante de la causa negra, por decirlo así vulgarmente y genéricamente, durante la década de los 80 y parte de los 90, hasta que la industria lo defenestró, comentábamos antes el caso de Coppola, ¿qué ha sido de Coppola? Bueno, pues ¿qué ha sido de Spike Lee? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Lo poco que sé de él es algún otro título por ahí, mercenario, películas que nada tienen que ver con lo que fue su época dorada. La época en la que era un autor y que rodaba sus propios proyectos. Y es así como se define un autor. Un tipo que tenía su espacio, por decirlo así también, ocupado y que se dedicaba pues a hacer las películas que le gustaba, ahora posiblemente ya las haga exclusivamente por el caché, es decir, por seguir ligado a la industria, es decir, fundamentalmente por seguir cobrando y seguir viviendo de esto, porque supongo que tendrá que seguir comiendo, entre comillas, porque evidentemente aquí hablamos de ya de un estatus económico muy alto, ¿no? Pero en fin, entonces si Spike Lee de alguna manera se erige en un director, en un autor consagrado a precisamente rodar películas donde reivindica la causa negra, por decirlo así, por resumirlo muy brevemente, sin repasar títulos, John Singleton, que es el que dirige Shaw Return, lo fue en sus inicios un poco un epígono, un seguidor, con títulos como Los chicos del barrio, que esta particularmente la pude ver en pantalla grande, de hecho le seguí un poco, le seguí hasta que se fue diluyendo en la industria en productos cada vez más alimenticios, cada vez más mercenarios, en fin, cada vez menos interesantes, por decirlo así, ¿no? Comienza con Los chicos del barrio, continúa con Justicia poética, si no recuerdo mal, rueda cosas interesantes como bueno, incluso aquella de Semillas de rencor, que era una película que aunque parezca que es de Spike Lee, no lo es, entre otras cosas porque es bastante mala la película, esa que se desarrolla en un instituto y hay una serie de problemas raciales con un blanco, los negros, ese blanco que, en fin, que termina acercándose quizá a posturas demasiado radicales, en fin, que le hacen un poco la vida imposible, pero que seguía un poquitín en esa línea, en esa deriva, en ese sucedáneo de la escuela que había creado Spike Lee. Tampoco es que fuera una escuela muy, muy profusa, es decir, en el sentido que tuviera multitud de epígonos que siguieran el fenómeno y que de alguna manera fuera perpetuándose en el tiempo. Que yo tampoco, a ver, yo no sigo, ya lo he dicho muchas veces, no lo sigo todo y menos ahora, con lo cual tampoco sé cómo está el asunto concreto en los Estados Unidos. Lo que sí sé es cómo está la carrera de John Singleton, que empezó con una muy interesante, Los chicos del barrio, y cómo está la carrera de Spike Lee, que entre otras cosas dirigió el remake de Old Boy, el remake de aquella película coreana. Personalmente yo no vi la original, vi el remake, una película para olvidar, o aquella otra de Plano Oculto, que también era otra película para olvidar y que la podía haber dirigido Spike Lee o cualquiera que pasara por ahí, que más o menos supiera mover y entender entender cómo funcionaba una cámara cinematográfica y esto del mundillo y negocio cinematográfico. Pero así es como funciona el cine, ya lo he dicho muchas veces, aquí nadie tiene nada, absolutamente nada asegurado, y por muy Spike Lee que seas, por muy entre comillas, autor y reconocido por la crítica que hubiera sido en su momento, llega otro momento en el que la industria te relega porque encadenas una serie de fracasos comerciales y efectivamente, ¿no? Los industriales no ponen dinero a fondo perdido, ¿no? O por lo menos no lo hacen de forma indefinida. Shaw Return, que era el remake que dirigió John Singleton, de alguna manera también escenifica, por decirlo así, la caída libre de este director que, teniendo muchísimo menos talento que Spike Lee, intentó, digamos, ¿no?, rodar pues alguna que otra película interesante. Hay otra más que no recuerdo ahora muy bien el título, que contaba una historia que sobre el papel parecía un tanto fantástica, ¿no?, de una, pero que bueno, que estaba basada en hechos reales, que fue, en fin, aquí nos llegó ya no formato cinematográfico, sino formato televisivo, aunque la película sí que se rodó originalmente para estrenarse en pantalla grande, Rosebud o algo así, que era un título que contaba una historia trágica de un pueblo mayoritariamente de blancos que iniciaban una terrible vendetta contra los negros por una falsa acusación, si no recuerdo mal, de violación de un negro a una blanca. Bueno, en fin, tampoco es que sea una historia muy original, porque se ha visto muchas veces esa historia, el mundo rural, años 20, 30, en fin, algo terrible, ¿no? Ku Klux Klan, en fin, la película tenía un cierto interés, aunque estaba rodada de una forma un poco de aquella manera, ¿no? John Singleton, pues ahora mismo, pues se le puede ver rodando cosas como A todo gas o cosas por el estilo, es decir, sagas cinematográficas de lo más infame, pero que en fin, eso no deja de ser el cine, no deja de ser una forma de ganarse la existencia, ¿no? De un artista, entre comillas. Après tout, je suis con. Après tout, si, il faut. Il faut! Buongiorno. I don't know if I'm unhappy because I'm not free, or if I'm not free because I'm unhappy. Tu as peur de vieillir? Moi, oui. Tu es idiote. Dénonce, les cambrioleurs cambriolent, les assassins assassinent, les amoureux s'aiment. Est-ce que tu as peur? C'est trop tard maintenant d'avoir peur. Devenir immortel, et puis mourir. al final de La Escapada, o A Bout de Souffle en su original francés, de Jean-Luc Godard, producción del año 60, en fin, que se puede decir que de alguna manera sería una de las películas o una de las producciones seminales de aquello que se llamó la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, surgida alrededor de una serie de críticos de cine que luego decidieron pasarse a la realización propiamente dicha. Pues bueno, hay que reconocer, a ver, sin ser yo muy seguidor de estos asuntos, de las vanguardias particularmente, hay que decir que como bien comentamos con el compañero Daniel del Hidraulis, cuando hicimos aquel programa, que luego no pudo consumarse adecuadamente, que es verdad que la influencia, no sé si estética o en fin, no sé de qué manera, de la Nouvelle Vague ha ido como expandiéndose como un pulverizador, por decirlo así, a lo largo de la historia. El propio José Luis Garci, en fin, yo creo que una voz autorizada suficiente como para hacerle de vez en cuando un poco de caso, sin llegar a ser del fenómeno, pero en fin, como le tocó una época de juventud, sí que era un poco la moda y había que, en fin, había que había que tocar el asunto, aunque sea tangencialmente, ¿no? Para que no te descalificara. Más que otra cosa, porque fue una moda que además, por decirlo así, tocaba con los elementos más intelectuales, ¿no? De la cultura occidental de aquel periodo, principios de los 60. Y si querías, pues como comentábamos antes, formar parte del grupo, esa necesidad que parece todo el mundo de tener, aunque sea el grupo, en este caso concreto, de los cinéfilos más intelectuales, pues había que abrazar o aceptar el asunto concreto de la nueva ola. Pues el propio Garci, que a día de hoy reniega por completo del fenómeno, aunque pueda salvar algún título, reconoce que la influencia que ha tenido la Nouvelle Vague, pues ha sido muy importante en la historia del cine. De hecho, incluso llegó a afirmar que había destruido la narrativa clásica, aquella que tanto nos atrae a mí particularmente, lo que es el puro cine clásico y la forma de contar las películas, por decirlo así vulgarmente, ¿no? Yo siempre he sido, es una tendencia, lo cual no quiere decir que sea un concepto absoluto. Ya sabéis que el concepto absoluto no se puede aplicar al ser humano, ni a su comportamiento, ni a prácticamente nada de lo que nos rodea, ¿no? Sino son tendencias. Pero en fin, yo siempre he sido más del cine clásico, del cine de bardaca de feria, del cine de las sesiones continuas y los programas dobles, del cine popular, del cine que llegaba a las clases más populares y del cine que te hacía feliz. La Nouvelle Vague yo creo que es algo más que una vanguardia, por lo que comentaba antes, por la tremenda influencia que ha tenido luego posteriormente en el séptimo arte, quizá algunas vanguardias artísticas en general que puedan estar más o menos algunas relacionadas con el cine y otras con otras expresiones artísticas, pues a veces son flor de un día y se extinguen rápidamente porque en cualquier circunstancia nunca obtienen el favor de el favor de lo popular, es decir, de aquello que algunos desprecian y que llaman masa. Bueno, en fin, así son las cosas. Igual que antes estábamos hablando del personaje principal de Taxi Driver, ¿no? Que era un tipo que en realidad, siendo masa, no quiere ser masa. Porque al fin y al cabo, ¿quién demonios quiere ser masa? ¿Quién demonios quieren que la asocien a un grupo homogéneo, mediocre, vulgar, etc, etc? Pero en fin, los intelectuales utilizan el término masa peyorativamente para de alguna manera distinguirse. Ya sabéis que todo el mundo necesita distinguirse. El problema es que hay algunos que pueden y otros que simplemente no pueden. Algunos que lo hacen a su imagen y semejanza y otros que simplemente lo hacen de una forma mucho más pública, ¿no? Entonces, en esa necesidad de la distinción, aquello de decir, yo no soy masa y por lo tanto hago cosas distintas a todo el mundo, veo películas distintas, leo libros distintos, escucho música distinta, y hago otras muchas cosas distintas, incluso aquello de lo alternativo, que en el fondo es una, para mí personalmente creo que es una gran falacia cuando uno escarba, ¿no? Y sale a relucir la realidad, pero en fin, cada uno es libre de crearse la realidad paralela que le venga en gana, porque es necesidad vital del ser humano. La inteligencia que he comentado muchas veces, con la que nos dotó la naturaleza, pues nos jugó una mala pasada, y cada uno intenta sobrevivir, por decirlo así y resumirlo, a su imagen y semejanza. Cada uno lo intenta como puede. No creo que sean las vanguardias del tipo que sean las que han hecho progresar la humanidad, ni el arte particularmente, ¿no? Que la influencia de la Nouvelle Vague se siente, efectivamente, es decir, se siente y se aprecia. Otra cosa muy distinta es que haya pues críticos y gente muy aguda que haya visto pre-Nouvelle Vague. Pues claro, es un poco ridículo hablar o decir que, por ejemplo, una película como El demonio de las armas, que para mí personalmente es una obra maestra de los años 50, que es un claro antecedente de lo que fue luego Bonnie and Clyde, o está basada en la verdadera historia de estos dos forajidos de la justicia, dicen que es uno de los precedentes de la Nouvelle Vague, pero claro, ¿acaso el director, que no recuerdo quién era, no sé si era un tal Joseph H. Lewis, pero no me hagáis mucho caso, estaba pensando que casi una década después iba a surgir un fenómeno que se iba a llamar la Nouvelle Vague? En fin, son cosas inconscientes. El problema es que la Nouvelle Vague es consciente. En fin, ese es el tema que quiero decir. Es una serie de críticos cinematográficos que, aun amando, y es una especie de contradicción que también lo comenté aquí en el estudio cuando estábamos hablando con Daniel del Hidraulis, mientras amaban e incluso escribían libros sobre el cine más clásico norteamericano, renegaban de sus bases más clásicas y decidieron hacer un cine diferente. Hay una intencionalidad, es decir, una intencionalidad intelectual. Se piensa y se actúa. Es decir, yo entiendo que el cine es un arte que no es de la improvisación, precisamente, sino de la planificación. Pero aún así, hay asuntos que surgen de forma inconsciente, ¿no? Podríamos entrar en el cine de Hitchcock y toda la profundidad psicológica que vos queráis imaginar, y podríamos entrar en los hallazgos visuales, estéticos, formales o de otra índole que surgen en momentos concretos de la historia del cine y tienen ese componente, digamos, de improvisación. Es evidente, ¿no? Pero aquí yo creo que no, y de hecho, precisamente en ese momento, yo cuando estaba comentando el asunto con Daniel del Hidraulis, le hablaba precisamente del neorrealismo italiano, que aún reconociendo que detrás podamos encontrar una intencionalidad intelectual, es decir, una serie de sustantivos con inquietudes comunes, no sé si deciden crear un movimiento. Es que tampoco sé muy bien si en el caso concreto del neorrealismo pues se puede zanjar todo porque una serie de sustantivos, por decirlo así, simbólicamente se reúnen y deciden hacer un tipo de cine, o es que una serie de sustantivos coinciden, que es una cosa muy distinta, que a veces hay personajes aislados, separados, aunque no estén muy lejos, pero cada uno a su bola, por decirlo así vulgarmente, van pues haciendo una serie de cosas, y luego otros críticos, otros que ven el asunto desde fuera, los van unificando y dicen, este es un grupo de no sé qué, ¿no? El neorrealismo, sí, fue una vanguardia en su momento, pero nació por una necesidad. Nos encontramos con esa Italia de posguerra, devastada por la misma, y una serie de sustantivos que ya habían empezado a hacer cine, incluso durante la época fascista de Mussolini, que muchas veces hay mucha mala leche en el asunto, pero es verdad, muchos de ellos fueron incluso, no sé si seguidores del régimen, pero que bueno, que vivieron bastante bien durante la época fascista, deciden en un momento concreto pues hacer o rodar de una determinada manera, o utilizando unas temáticas particulares, trabajando muchas veces con actores no profesionales, con películas de un fuerte contenido social, y que deciden sacar las cámaras a las calles, a esas calles devastadas, destruidas en parte por la conflagración bélica. Es la necesidad, los estudios cinematográficos habían quedado, digamos, reducidos a polvo, y por lo tanto esa necesidad generó la virtud. La Nouvelle Vague es otra historia. Nos encontramos con una Francia, digamos, bollante, con una Francia, es una época de desarrollo económico en el mundo occidental. Es verdad que reconozco, y eso lo digo y lo comenté yo creo que en alguna que otra ocasión, no significa que en los periodos de crisis se agudice más y mejor el ingenio, aunque a veces ocurre. Se podría hablar del cine que nace en el seno, por ejemplo, de la dictadura franquista aquí en España, que se habló de que la dictadura y la censura habían agudizado el ingenio. Puede ser, no lo sé, yo tengo mis dudas. Yo ahí, pues, podríamos estudiar caso por caso, pero es verdad que en épocas de bonanza, por ejemplo, bonanza económica y Occidente, va unido a la mejor época de la música, por ejemplo, no hablo de la música culta, hablo de la música pop o popular, ¿no? Esa década prodigiosa que fueron fundamentalmente los 50 o 60, ¿no? Épocas que surgen grupos míticos que a día de hoy son recordados, ¿no? Entonces, esa Francia, digamos, económicamente desarrollada, es verdad que, ya sabéis, también convulsa, porque ya sabéis que cuando el hombre empieza a garantizar de alguna manera o garantiza, digamos, los pertrechos básicos, es cuando empieza a filosofar. Ya sé que es una obviedad y que es una vulgaridad de alguna manera explicarlo así, pero es verdad, cuando el ser humano, igual que la necesidad genera la virtud, y que a veces el ingenio se desarrolla en periodos de adversidad, en fin, me estoy metiendo en un jardín, pero que cuando las necesidades básicas están cubiertas y uno tiene una cierta seguridad, pues también surgen asuntos. Y yo creo que ahí encontramos la contradicción, por decirlo así, de la Nouvelle Vague. Yo no tengo prejuicios, sé que es un cine intelectual, de tesis, a veces bastante insoportable, podría salvar alguna película de Truffaut, que era al menos Nouvelle Vague del grupo. Hay otras cosas que son interesantes, pero en el fondo no deja de ser esa pasión que tiene uno cinéfila y esa necesidad que tiene uno de progresar y ver películas, y cómo sabe las películas que le gustan y cómo sabe que a veces ve otras que, bueno, que le pueden descongestionar de determinados asuntos, pero es muy difícil hacer bandera de la Nouvelle Vague cuando realmente yo creo que el favor popular y la máxima demostración es la vigencia que tiene a día de hoy, que es prácticamente nula, sin por supuesto menospreciar el interés que pueda tener el compañero Chus en incluir este icono del séptimo arte, que es Al final de la escapada, protagonizada por una pareja mítica, Jean-Paul Belmondo y Jean Sever, esta última malograda actriz que falleció bastante joven, actriz británica si no me equivoco, que creo que debutó haciendo de Juana de Arco, una película muy buena de Otto Preminger. Y el caso de Belmondo, pues bueno, es un icono del cine francés, no sé si a la altura de Belmondo, y sobre todo muy ligado al cine físico, curiosamente, cine de acción. Es decir, aunque podamos ligar, en este caso, Al final de la escapada, a un cine intelectual y de tesis, y aunque luego sí que tuvo una carrera, incluso llegó a trabajar en Italia con prestigiosos directores, creo que con De Sica, Vittorio De Sica y alguno más, que no recuerdo, no sé si Mauro Bolognini, pero en fin, estoy hablando de memoria. Pero luego fue un actor que había sido boxeador y que se le relacionó mucho con un cine de acción, cine policíaco francés. reconozco que Muerte de un ciclista es otra de las películas de mi vida, un incontestable clásico del séptimo arte, del cine español y del cine internacional, por decirlo así, ¿no? De Juan Antonio Bardem. Es de su época prodigiosa, de su década prodigiosa, a los 50. Una película que, bueno, comentaré más bien poco, porque quizá en un futuro le dediquemos, pues, por decirlo así, un análisis más en profundidad que cuatro reflexiones que puedo hacer así a vuela pluma en este instante. Bardem, a ver, es un director bastante irregular en su carrera, que tuvo también que rodar mucho producto alimenticio, como suele decirse, es decir, películas que rodó pues para seguir ganándose el sustento o el pan, pero en fin. Es uno de los grandes de nuestra cinematografía, ¿no? Aunque esté acotando ahora a nivel local, por decirlo de alguna manera, o a nivel nacional, español. Si tuviera que elegir a mis cinco grandes del cine español, que tengo siempre ahí mis dudas, por supuesto incluiría a Buñuel, a Fernán Gómez, que yo creo que es el más grande artista cinematográfico que ha dado nuestra cinematografía. Por supuesto a Berlanga, José Luis García Berlanga, José Luis García, incontestable también, y luego en el quinto puesto pues estarían ahí entre Ed Gardner, Bill y Juan Antonio Bardem. Más que otra cosa por, a ver, es una carrera profusa, irregular, pero también puntualmente maestra. Bardem debuta en la dirección, no sé si mucha gente lo sabe, a la Limón, con Berlanga, en esa pareja feliz. Ellos habían fundado con otros amigos una productora, habían sido estudiantes de la escuela de cine. No sé si incluso habían sido los primeros, de las primeras quintas, por decirlo así, licenciados en la escuela de cine. Y un grupo de amiguetes pues fundan una productora, y de esa unión nace esa pareja feliz, otro clásico del séptimo arte. Y luego iban a rodar juntos otro incontestable clásico del séptimo arte, que es Bienvenido a Mr. Marshall. Y hubo unas diferencias ahí irreconciliables que no sé si se mantuvieron en el tiempo y en el aspecto sentimental o personal de ellos. No sé exactamente cuál fue su relación, si aquello fue la ruptura definitiva, si fue simplemente un contratiempo puntual, si supongo que no habrá ido más allá de unas diferencias, casi se puede decir que profesionales, pero sí que, por ejemplo, cuando dirigen a la Limón, cuando dirigen a la Limón esa pareja feliz, Berlanga se ocupaba de los aspectos técnicos, la cámara, por decirlo así, y tal, y Bardem de trabajar con los actores, con los intérpretes. Iban a dirigir juntos Bienvenido Mr. Marshall, y yo sé, bueno, habiendo leído alguna que otra cosilla sobre Berlanga, alguna que otra monografía, pero tampoco conociendo mucho, ni ya sabéis que los artistas, cuando cuentan de primera mano sus asuntos personales o artísticos, lo hacen de aquella manera. Las biografías, pues en fin, uno se queda con, la tendencia siempre es a magnificar los asuntos que interesan y a obviar los que no interesan, pero en fin. Sí que en esa productora que habían fundado juntos, junto con otros amigos, el Berlanga se quejaba de una cierta influencia comunista. Ya sabéis que Bardem, Antonio Bardem, era militante del Partido Comunista. Y él se quejaba de esa influencia, en esa idea que tenían a la hora de desarrollar los proyectos cinematográficos. Berlanga, que nunca ocultó sus simpatías por el anarquismo, pero era como un anarquismo burgués. Ya sabe, hay gente así. Es decir, yo sé que es difícil casar estos dos adjetivos o términos o como se quiera decir, pero en fin, hay, era un anarquista a su manera. Era un tipo que, bueno, que le gustaba vivir bien, que le gustaba su particular y personal libertad, pero que en fin. Y entonces también de alguna manera ahí pueden nacer las diferencias a la hora de encarar futuros proyectos. Luego hay sus más y sus menos sobre lo que la responsabilidad a la hora de desarrollar un proyecto del calado de Bienvenido Mr. Marshall, aunque el responsable final, último y único, es, entre comillas, único no, pero en fin, el responsable final como director ha quedado José Luis García Berlanga. En fin, yo personalmente, si tuviera que quedarme con una carrera cinematográfica en conjunto, por supuesto me quedo con la de Berlanga y la de Bardem es muy interesante, como digo, por momentos. Y sobre todo es un director que sin llegar a plasmar su militancia, digamos, directamente como hicieron otros, y como comentaremos ahora con otras películas de otras de la lista concreta de Chus, sí que se notaba esa influencia, y también se nota cuando él tiene que rodar una película por encargo, por decirlo así, ¿no? De hecho, aún reconociendo, ya por terminar y finiquitar el asunto de Bardem, reconociendo el impacto que a mí me ocasionó ver Muerte de un ciclista, que además la primera vez que la vi, aunque sorprenda a algunos, la vi en, entre comillas, en pantalla grande. La vi en, igual estoy equivocándome, pero creo que la vi en pantalla grande en el ciclo, en esos ciclos que se organizaron en el año 1995 con motivo del centenario del cine, que convocaron a la Biblioteca Pública del Fontán y al Campoamor, Teatro Campoamor. Creo recordar que la vi en pantalla grande, y es un lujo poder ver ese tipo de películas en pantalla grande, pero en fin, creo que Calle Mayor es otra de las obras, rotundísimas obras maestras del séptimo arte, y que también tiene como máximo responsable a Juan Antonio Bardem. De Arrebato, de Iván Zulueta, voy a comentar poco, porque también es una película que tengo escasamente fresca, vista hace tiempo. Aquí sí que podemos incluirla en lo que es ya un subgénero, yo creo, que es el cine experimental, y así a veces aparecen las películas clasificadas, si uno las encuentra, pues en fin, en referenciadas, pues por ejemplo en un libro en concreto, ¿no? Igual que comentaba antes el tema de las vanguardias o la Nouvelle Vague, que tampoco soy yo muy amigo del asunto, pero no por prejuicio, sino por simplemente por la experiencia vivida. El caso de Arrebato, de Iván Zulueta, es puro cine experimental y, en fin, yo, a ver, repito, nunca, a ver, no, a mí no me gustan los fenómenos. No es que no me gusten los fenómenos, no me gusta, o sea, no me gustaría, digamos, magnificar un asunto concreto como este por el hecho de ser lo que es, sino que yo lo veo desde un punto de vista particular, subjetivo, pero objetivamente. Es decir, no voy a valorar una película por el hecho de decir pertenece a una corriente que no me interesa y no la veo, o pertenece a esto. No, porque además la película, cuando la vi en su momento, pues tampoco me planteaba demasiadas cosas referidas al séptimo arte, simplemente era pura pasión, pura, más que cinefilia, era cinefagia, es decir, devorar cine, que es lo que hace uno cuando tiene tiempo y sobre todo está abierto a todo, ¿no? La inocencia de la juventud, es decir, sin formación, sin prejuicio y en fin, sin premisa. Pero en fin, nunca me he sentido identificado con este tipo de cine y particularmente con esta película, pues reconociendo mi pasión por el actor protagonista, Eusebio Poncela, un actor magnífico, de los mejores de nuestra cinematografía, pues bueno, es una película que personalmente nunca pues me ha llegado, pero bueno, me parece muy interesante que el compañero Chus la incluya en su lista, que además es una lista muy heterogénea. Fijándome así ahora, es muy variada en épocas, es decir, en años de producción y en cinematografías, ¿no? Encontrando películas italianas, iraníes, norteamericanas, francesas, griegas, españolas, en fin, una lista cosmopolita o políglota, mejor dicho, ¿no? Muy interesante, además, por esa variedad de títulos. Batán, producción del año 43 de Ty Garnett, este magnífico director, mucho más reconocido, por ejemplo, por haber dirigido la primera versión que se realizó de la novela de James M. Cain, de título El cartero siempre llama dos veces, aunque luego la película tuvo un remake en los 80, también muy valorado. Esta en concreto, Batán, película que podemos encuadrar dentro de lo que sería el subgénero de propaganda bélica, rodada en pleno conflicto, es una rotunda obra maestra. Es decir, no solo lo es del género bélico magno, sino también lo es del séptimo arte. Es una película claustrofóbica. A mí personalmente me gustan más las películas, no sé por qué, del conflicto, digamos, enmarcado en Asia, por decirlo así, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que otras, aunque me gustan mucho las películas bélicas en general, y en fin, podría entrar en detalles y tal, pero no sé por qué tengo un particular aprecio por las películas del conflicto, digamos, asiático, porque además tienes, repito, ese componente claustrofóbico. Ya hemos comentado aquí en otros programas de cine que realizaban tiempos pretéritos, el caso de Objetivo de Birmania, que es otra rotunda obra maestra del género en cuestión, en fin, y hay muchas más. Despedimos este bloque consagrado a la lista de Chus, al que agradecemos, lo hacemos en este caso particularmente yo, de Pasión de Cine, aunque también Daniel del Hidraulis, por haber participado, por esta iniciativa de 10 canciones y en este caso 10 películas. Agradecemos tu inestimable colaboración ofreciendo esta interesantísima lista que, como podéis haber comprobado, pues ha dado mucho más juego del que yo personalmente pensaba que podía dar, ¿no? Thank you.